Esta semana en Vaticano asistiremos a diferentes conciertos de música sagrada y de la mano de grandes músicos y pontífices viajaremos a las raíces de la música litúrgica, vía directa de comunicación con Dios. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos con Vaticano. Doy gracias a aquellos que unen música y oración en la alabanza armoniosa de Dios y de sus obras. Nos ayudan a glorificar al Creador y Redentor del mundo, que es obra maravillosa de sus manos. Con estas palabras, el Papa emérito Benedicto XVI agradecía el concierto ofrecido en ocasión de su 80 cumpleaños el 16 de abril de 2007. Durante todo su pontificado, Benedicto XVI subrayó la importancia de la música como lenguaje universal de la belleza, capaz de unir entre sí a los hombres de buena voluntad en toda la tierra y de hacer que estos eleven su mirada hacia las alturas y se abran al bien y a la belleza absolutos, que tienen su manantial último en Dios mismo. Roma, tierra de artistas y mecenas, desde 2002 celebra cada otoño el Festival Internacional de Música y Arte Sacra. Mozart, Brahms, Rossini, Beethoven o Palestrina son solo algunos de los protagonistas que a mitad de noviembre dieron vida a la 15ª edición de este certamen musical. Durante 4 días, las basílicas patriarcales de la Ciudad Eterna acogieron músicos provenientes de todo el mundo guiados por un objetivo común: ofrecer al espectador una vía directa de comunicación con lo divino a través de la música. Detrás de la idea y de la organización de este festival trabaja desde hace 14 años la Fundación sin ánimo de lucro Pro Música y Arte Sacra. Bajo el lema El arte salva el arte, esta institución contribuye activamente a la restauración, la custodia y el mantenimiento del arte sacro en todo el mundo, y lo hace gracias a la contribución concreta y desinteresada de sus benefactores. Pero antes de seguir hablando de este certamen musical, es necesario entender qué es la música sagrada y dónde hunde sus raíces. Y para ello hablamos con uno de los miembros del comité directivo de esta Fundación Pro Música y Arte Sacra, Monseñor Pablo Colino, maestro de capilla emérito de la Basílica de San Pedro. Antes de iniciar nuestra conversación, Monseñor Colino quiso subrayar la diferencia existente entre música sacra y música litúrgica. No toda música sagrada o inspirada, ahora se prefiere decir inspirada en lo sacro, es litúrgica, porque la música litúrgica es la que está unida a los actos de culto universales. Al decir esto ya pongo un poco de cuestión sobre si toda música que hoy se piensa buena para la liturgia sea música litúrgica. No. La música de la liturgia viene dispuesta por la autoridad de la Iglesia. No la pueden inventar, vamos a usar esta palabra que no gusta, pero no la pueden inventar los de abajo, vamos, digamos claramente. O sea, que este sistema bien para... No, no, no. Es una cosa que viene... de la Iglesia, de la responsabilidad que tiene la Iglesia de educarnos y de edificar la salvación. O sea, la música sacra se llama en general todo lo que esté inspirado en el sacro, pero puede ser música de concierto sacro o música de la liturgia. O sea, la música sacra es, diríamos, el género y la palabra litúrgica es la diferencia. O sea, la música para la liturgia es algo más que música sagrada. Y Ya desde sus años en el seminario y luego a lo largo de su vida como sacerdote y músico, Monseñor Pablo Colino confiesa haber seguido las huellas de un pontífice en particular, aquel que todos conocen como el Papa de la Música Sagrada, San Pío X. Este ha sido el Papa mi inspirador, mi inspiración. Y yo creo que todo lo que hoy en día han continuado hablando los demás papas, todo se funda en él, en San Pío X, que fue patriarca de Venecia y vino a Roma. Estamos a comienzos de 1900. O sea, tiene este documento en el 1903 sobre, se podría llamar la Carta Magna sobre la Música Sagrada. Que él había establecido como tres principios que debía tener la música sagrada para la liturgia. O sea, primero, antes de hablar de las cualidades de esta que debía tener la música, ya hablaba que la música sagrada en general estaba hecha para dar gloria a Dios, pero directamente, no solamente indirectamente, como algunos dicen, ¿no? Era para la gloria directa de Dios y edificación, llamaba la edificación de los fieles, o sea, la santificación, la educación, la culturización, pero en vías a la salvación, no una culturización cualquiera. Siguiendo las enseñanzas de San Pío X, Monseñor Pablo Colino afirma que la música sagrada para la liturgia, en cualquier momento histórico y en cualquier contexto cultural, debe reunir necesariamente tres cualidades. Vamos a las tres cualidades que decía San Pío X, que decía uno era, tenía que tener la música gérmenes de santidad, tenía que ser una música buena, pero en el sentido moral, una música santa. Segundo, una música buena de forma musical, o sea, hecha por uno que sabe estudiar la música y sabe qué es la música popular y sabe lo que es la música gregoriana y sabe lo que es la polifonía y sabe lo que es la música contemporánea, o sea, que tiene que tener esa formación de o sea, la música, o sea, que tiene que ser música buena, que no sea una monotonía, uno que no sabe lo que es una frase, no sabe lo que es una tónica, la dominante, no sabe lo que es respirar o hacer un inciso, y sobre todo respetar la ley del acento, el acento que vivifica la palabra. Y si tú quieres poner en música, tienes que tener en cuenta, porque además acento quiere decir ad cantus. O sea, el acento quiere decir una cosa que hace que la palabra sea como cantable. El acento viene de ad cantus, cantar. Y uno que decía, pues hay muchas que no, ¿y qué vas a hacer? Bueno, pues eso es la música, la segunda cualidad, que es que sea una música buena, quiere decir el que sea académica, hecha por uno que entiende. La tercera cualidad también es muy importante, importantísima, y siempre me ha agradado mucho que un pontífice se haya predicado, es decir, la universalidad. y precisamente estas tres cualidades fueron protagonistas indiscutibles del Festival de Música Sacra celebrado este año y que coincidió con la clausura del año jubilar dedicado a la misericordia. Para celebrar este momento extraordinario en la vida de la Iglesia, Hans Almer Curtial, presidente de la Fundación, junto al presidente honorario de la misma, el cardenal Angelo Comastri, decidieron dedicar estos conciertos a una embajadora muy especial. Este año hemos dedicado el festival a la Madre Teresa de Calcuta, porque ella es la santa de este año de la misericordia y ha sido querido por nuestro presidente honorífico, el cardenal Angelo Comastri. Así que este año el festival ha estado dedicado a ella y por eso hemos elegido partes particularmente hermosas. Este año hemos dedicado el festival a la Madre Teresa de Calcuta, porque ella es la santa de este año de la misericordia y ha sido querido por nuestro presidente honorífico, el cardenal Angelo Comastri. Así que este año el festival ha estado dedicado a ella y por eso hemos elegido partes particularmente hermosas. He estado con la Madre Teresa de Calcuta durante 10 años porque tuve el gran honor de organizar para ella algunos viajes y por eso estoy muy contento de poderle dedicar a ella este festival. Queremos abrir los corazones de la gente con la música sagrada hacia el Señor. Esta es nuestra misión. Queremos que la gente que viene aquí a escuchar esta hermosa música, quizás gente alejada de la Iglesia, pueda llegar a Dios a través de la música de grandes compositores como Mozart, Beethoven y otros. La misericordia ha sido el hilo conductor de cada obra interpretada, de cada movimiento, de cada nota, de cada silencio. Un ejemplo concreto de esto fue el concierto dedicado a las víctimas de los terremotos que han azotado el centro de Italia y otras partes del mundo. En la Basílica Barroca de San Ignacio de Loyola en Campomarcio, bajo la batuta de Leo Kremer, el coro y la Orquesta Sinfónica Estatal de Kazán, junto a la Palatina Classic Vocal Ensemble y el coro filarmónico Andersar, interpretaron el Requiem de Mozart en honor de las víctimas. El Requiem de Mozart es expresión sublime de la fe, una fe que conoce el aspecto trágico de la existencia humana y que no calla sus aspectos dramáticos. Y es precisamente por esto que se trata de una expresión de fe propiamente cristiana, consciente de que toda la vida del hombre está iluminada por el amor de Dios. Para Leo Kremer, la música como lenguaje universal constituye un arma de increíble eficacia para comunicar valores y crear comunión entre los pueblos. This language is an unicat in the world. Este lenguaje es único en el mundo. Solo esta lengua puede llegarnos al corazón y al espíritu al mismo tiempo. Y cuando escuchamos esta música salimos con otra sensación distinta a la que entramos. Somos otras personas. La música es como una medicina. Cuando se tiene una enfermedad y se necesita un poco de medicina y después, sí, es mejor ahora. La música es la misma. Así que cuando conseguimos esta música en nuestro espíritu y en nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestra comunicación, al mismo tiempo que el músico hacia el público y del público hacia el músico, hace que salgamos de esta catedral con otra personalidad diversa a la que teníamos cuando vinimos. La música fa parte di tutte le culture e potremmo dire. La música forma parte de todas las culturas y podríamos decir acompaña toda experiencia humana del dolor al placer, del odio al amor, de la tristeza a la gloria, de la muerte a la vida. Vemos cómo a lo largo de los siglos la música se ha utilizado para dar forma a aquello que no se consigue exprimir con las palabras, cosas que son difíciles de comunicar por su tremenda complejidad. Por lo tanto, no es casual que todas las civilizaciones hayan dado importancia y valor a la música en sus diferentes formas y expresiones. La gran música, la grande música, expande el espíritu, suscita sentimientos profundos e invita casi naturalmente a elevar la mente y el corazón a Dios en todas las situaciones, sean gozosas o tristes, de la existencia humana. La música puede convertirse en oración. Our concert this morning is the best example. We have Nuestro concierto de esta mañana es el mejor ejemplo. Tenemos músicos alemanes con un coro y orquesta rusos y en el interior del coro rusos ortodoxos cristianos. Ellos son de Kazán, así que también son musulmanes. Tocamos Mozart y, por supuesto, la capela de la cultura ortodoxa rusa. Y el público es internacional, desde América a Europa, Japón y así sucesivamente. Esta es la mejor medicina para el mundo, es la música. Este lenguaje no proviene de un músico, sino que viene de Dios para todos nosotros. Nosotros, como músicos, tendríamos que decir siempre: muchas gracias por este lenguaje del espíritu, de corazón. Y el público también podría decirlo. We can say every time, thank you very much for this language. Entre los solistas hablamos con el tenor mexicano Óscar de la Torre. Para él, la música sacra es una vía privilegiada de conexión con Dios. Cuando se le canta a Dios, tiene un fondo y un peso muy grande, que es hablar de la palabra, decir que Dios es poderoso, decir que Dios es maravilloso, decir que Él es santo, que solo Él es santo, que Él es soberano, y decir que bendito el que viene en el nombre de Dios, cantarle a Dios. Cuando nosotros estamos en esa conexión con Dios, la gente dice: es que no sé, sentí algo especial. No fue solamente una linda voz, no solamente fue una orquesta maravillosa. Es realmente cuando estamos en contacto con Dios nosotros, es llevar como a esa dimensión a la gente. Entonces es algo que es un privilegio para mí, y el venir aquí a Roma Y cantar esta obra maravillosa, el Requiem de Mozart, es para mí muy especial. Pero en esta edición del festival no solo participaron músicos de todo el mundo, sino también de todas las edades. Una de las formaciones musicales más esperadas fue el coro de los Niños Cantores de Viena, que debutaron en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Dirigidos por el joven maestro Luis de Godoy y acompañados por el pianista Gerald Wirt, deleitaron al público del festival con un programa de increíble variedad estilística. En el programa de hoy hemos querido mostrar una rica variedad de música en esta parte del repertorio en música sagrada. Por lo que antes tiene música sagrada de un coro de niños y voces altas, y así luego usted tiene ya un repertorio veterano. Pero por supuesto, cuando hablamos de música sacra, este es el mayor repertorio que tenemos, y por lo tanto debemos elegir todo, desde el barroco hasta la música contemporánea del Renacimiento, y por supuesto un poco de música romántica. Muchos compositores son de Viena o están relacionados con Austria. Many composers from Vienna are connected to Austria. Para Luis Godoy, la música clásica es una expresión artística que se renueva continuamente, pero que, como toda realidad humana, hunde sus raíces en la tradición. Y es ahí donde radica su carácter universal, que va más allá del tiempo y del espacio. Creo que la música clásica es solo una forma de hacer arte y hacer música, y todavía hay mucha gente que hace nuevas composiciones. Nosotros hemos escuchado hoy una composición de un compositor que se encontraba en prácticas. Esto realmente no sería verdad si se piensa que la música clásica está relacionada con las cosas antiguas o viejas. Está totalmente en contacto e integrado con la historia y la tradición, por supuesto, pero eso es como todo en la vida. Somos resultado de la historia y de la cultura, y también lo es la música clásica. Así que es una música para todo el mundo. Tiempo y espacio se presentan como base tangible sobre la cual se apoya la melodía y gracias a la cual la percepción de la misma cambia. Cuando hablamos de música y el espacio, es especialmente en acústico, como este de esta iglesia, de esta gran iglesia. Así que también es cuestión de tiempo, espacio y tiempo. Cuando tenemos un coro cantando, no solo en la disposición normal, sino también en otros lugares y en diferentes grupos, y por lo tanto es muy importante que ellos no canten todo al mismo tiempo. Tienen que ajustarse, y esto es, por supuesto, una forma de hacer música. Incluso a veces es hasta más interesante. Quiero decir que es un arte que solo puede existir donde hay aire y donde hay posibilidad de vibración. Así que si quieres usar el tiempo y el espacio, debes buscarlo. Y esto no es una idea propia, sino que es una práctica de los viejos compositores. Ellos componen pensando en coros dobles y situaciones como esta. Mecenas de nuestro tiempo, los miembros de la Fundación Pro Música y Arte Sacra siguen las huellas del Papa Emerito Benedicto XVI, dedicando sus días a la custodia de la belleza, camino privilegiado que nos lleva hacia Dios. La música hay que estudiarla más, porque no es un divertimento nacido para mí, es un lenguaje más. Es una lengua más. Si hoy en día todos queremos hablar, sobre todo la escuela para los niños y tal, les obligan dos lenguas extranjeras y tal, y venga, y queremos... Bueno, pero ¿por qué no consideran que la lengua es también es una lengua más? Que decía Debussy, Claude Debussy, el músico francés, 1915-16, por ahí. Este dice que la música es un lenguaje que comienza donde terminan las palabras. Yo te lo digo con palabras y ya no puedo decir más. Hay muchas cosas que, es cierto, no puedes decir con palabras. O las palabras son, pues, que quedan, pero con la música, mucho más. I never thought about God speaking. Nunca pensé en Dios hablando, pero una vez que me ha preguntado usted esto, estoy bastante seguro de que él cantaría en lugar de hablar. Creo que la voz humana fue hecha por Dios como todo lo demás. Y cuando tenemos esta idea de cantar con nuestras voces, tenemos una posibilidad increíble de expresarnos con algo que no son solo palabras, sino también nuestros propios sentimientos. Así que puedes descubrir tus sentimientos, hablando de ellos, y también puedes simplemente presentarlos a través del canto. Y si Dios habla, entonces canta también. Thank you. C'è qui nascosta una legge universale dell'espressione artistica. Aquí se esconde una ley universal de la expresión artística. Saber comunicar una belleza que es también un bien y una verdad a través de un medio sensible, una pintura, una música, una escultura, un escrito, una danza, etc. Bien mirado, es la misma ley que siguió Dios para comunicarse a sí mismo a nosotros y para comunicarnos su amor. Se encarnó en nuestra carne humana y realizó la mayor obra de arte de toda la creación, el hombre Cristo Jesús. L'unico mediatore tra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù.